Uy, ¿sí pillan? Y entonces yo le estaba diciendo al profe. Sí supieron, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que la profe Rosita encontró una prueba de embarazo en el baño. ¿De verdad? Malo, malo es Mirellita. ¿Quién la ve tan gomelita y todo? Décimo grado. Hoy presentamos el día de la prueba. En medio de la paz de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación. Otras piden tomando el pelo y todo Bueno, se callan todos ya. Es el colmo que después de tanto tiempo enseñándoles a respetar su cuerpo, insistiéndoles en que primero y ante todo saquen sus estudios adelante, esté pasando esto. Muchachos, hoy encontré una prueba de embarazo en el baño y necesito saber ya quién fue. Así que nadie se me sale del salón hasta que no sepamos. Uy, profe, pero es que ya es la hora de la salida. Pues lo siento mucho, señor Ramírez, pero de aquí nadie se mueve por ahora. Así que vamos a ver. ¿Alguien quiere decir algo de manera voluntaria antes de que venga la psicóloga y el coordinador de disciplina? Ay, profe, pero no entiendo por qué tanto alboroto. De todas formas, lo más importante sería saber si la prueba dio positivo o no. Cuente, cuente. Bueno, Mirellita, por ahora le vamos jalando al respetico. Además, esta situación no es para estar armando chismes, no señora. Bueno, profe, pero yo pienso que es importante que nos pongamos de acuerdo, porque ¿cómo vamos a hacer para que quien se hizo la prueba hable? Porque de todas formas, eso de hacerlo en público, pues me parece muy difícil. Uy, malo, malo, ya tenemos aquí al papá. Uy, cubides, porque le tiene miedo al público. Fresco que aquí entre todos le hacemos el baby shower. Bueno, bueno, Ramírez y compañía, dejen ya la recochita. Y usted, señor Cubides, tiene toda la razón, pero eso es algo que los adultos ya decidimos. Ustedes son apenas unos niños como para participar en estas decisiones. Uy, profe, ¿pero cuáles niños? Sí, Sas, ¿no es que nosotros ya somos esos adultos? ¿Qué tal disque niños? Ja, dígale eso a mi papá que me tiene camellando apenas salgo del colegio. ¿Qué tal la profe? Bueno, bueno, bueno, eso es otro asunto. De todas formas, aquí lo que hay que saber es quién está metido en tremendo lío. Muchachos y jovencitas, es que eso de tener hijos y a temprana edad no es un juego. Pues sí, profe, pero tampoco como para que armen aquí un juicio público. ¿Y a dónde queda nuestra intimidad? Además, ¿quién se la pasa esculcando en la basura? A mí estas cosas no me parecen. Sí, profe, o sea que aquí nos tienen vigilados por todas partes. Esto parece una cárcel. Eso, así se habla. Además, ¿dónde quedan nuestros derechos? Profe, no se le olvide que nosotros los jóvenes también tenemos nuestros derechos. Uy, eso, aquí está la parejita. ¡Aquí van los novios! ¡Fernando y Laurita! Ay, bebé, no. Uy, y hasta trío, porque Jimenita también salió a protestar. Ya sabía yo que tanta ida al concierto metalero era pura excusa. ¡Upa! Ahora sí se creció la familia. ¡Nos callamos ya! Aquí Laura y Fernando tienen toda la razón. Claro que ustedes tienen derechos. Y a ver, Jimena, entienda que fue de casualidad que vi la prueba de embarazo en el baño. Y además yo hago esto porque me preocupo por cada uno de ustedes y su futuro. Profe, nos va a hacer llorar. Ramírez, nuevamente, se va callando y se sienta ya. Pues tremendo este asunto. ¿Qué tal yo esté embarazada? Ay, ya me imagino. Fijo, fijo, mi papá me arma un escándalo y me echa de la casa. Y mi mamá, no, ya me la imagino diciéndome que para qué me metí con Ramírez y llorando todo el día. Bueno, pero a mí me faltan 8 días para que me llegue el periodo. Así que, Mirellita, paciencia, nada de preocuparse. Yo sé que todo me va a salir bien. Mirellita, Mirellita, ¿me oye? Oiga, pero esta muchachita está en las nubes. Sí, sí, profe, dígame. Haga el favor de pasar al frente y contarnos a todos dónde estaba usted a la hora del descanso. Ay, profe, ¿y no se puede desde acá? Mirella, por favor, al frente inmediatamente. Eso, Mirellita, a modelar al frente. Laura, se sienta y se calla. Bueno, yo estaba a la hora del descanso con Paola y con Luisa. Ay, no, ¿será que se nota que a mí me gusta Fernando? ¡Ay, qué boleta! ¿Qué tal yo con niños a los 16 años? No, primero tengo que terminar aquí, sacar mi 11 y luego, si se puede, aunque sea en el SENA, sacar cualquier cosa para poder abrirme de la casa rapidito. Y luego, ahí sí, me imagino con Fernando parchando sin problemas y sin andar escondiéndonos. Y después ya nos fuimos a la cancha de básquet con Fernando y con Laura. Ay, no, esta Mireyita sí que habla carreta. Yo creo que es ella la de la prueba de embarazo. Y malo con Ramírez. Es que del amor al odio solo hay un paso. Y luego el tonto de Ramírez pasó corriendo y me regó la gaseosa. Por eso fue que me entré al baño. ¿Cómo no, Mireyita? Si aún me acuerdo de ese besito que me dio el viernes pasado. A escondiditas y todo, pero estuvo rico. Esta pelada se ve que es como resbaladiza. Malo es Mireyita la de la prueba de embarazo. Bueno, Mireya, hágame el favor y se sienta. Ahora, Jimena, pase al frente. Profe, yo ni siquiera he entrado al baño hoy. Además, estaba en la biblioteca estudiando para el parcial de física. ¡Ñoña! ¡Cerebrito! Haga como yo, que soy tan pilo que no necesito estudiar tanto. ¡Ay, sí! ¡Duro, duro, pero el estómago! Bueno, ¡se callan ya! Cubides, pase usted al frente. Profe, pero yo no me he hecho ninguna prueba. Pues claro que no, Cubides. Lo que queremos averiguar es lo que cada uno sabe. Así que cuéntenos usted qué vio a la hora del descanso. ¿Dónde estaban sus compañeras de clase? Uy, profe, yo sapo no soy. Eso sí que quede claro. Además, a mí me parece que... Ay, no. Ese Cubides que ahora no vaya a meter la pata. ¿Qué tal y le dé por decir lo que pasó anoche? Ay, Clara, como él no pierde nada. En cambio yo quedo allá como una cualquiera. No, Cubides, por favor, piense antes de hablar. Es mi vida la que está en juego. Ahora que si la profe quiere saber, pues es difícil. Pero yo creo que aquí hay más de una compañera que puede estar en esa situación. Nomás vea las pintas con las que viene. Oiga, Cubides, respetico, hágame el favor, que hoy en día cada quien se puede vestir como se le dé la gana. Oiga, no sea tan guache. ¿Qué tal andar señalando a la gente por la forma en que se viste? Bueno, clase. Las muchachas tienen razón. Hoy en día no se puede andar descalificando a las personas por la ropa que usan. Además, si fuera por pintas, y a cada uno de ustedes los he visto crecer. No me obliguen a recordarles las pintas que han usado y lo mucho que cada uno de ustedes ha cambiado. Otra vez nos va a hacer llorar la profe. Ella lo hace con nuestro bien. Por pasar el año. Bueno, pero miren cómo pasa el tiempo y no hemos averiguado nada. Vamos a dejar hoy así, pero con todo lo que han dicho hoy, seguiré averiguando hasta encontrar a la persona que se hizo la prueba de embarazo. Ah, y no está de más decir que si alguien quiere decirme algo en privado, puede hacerlo sin ningún problema. ¿Será que en este décimo grado hay una prueba más difícil de superar que la del ICFES? ¿Será que Laurita, Mireya o Jimena son las portadoras de una nueva vida? ¿Será la profe Rosita? ¿Será que la muchacha embarazada no es ninguna de ellas y no alcanzó a decir nada por falta de tiempo o por culpa de quien inventó esta historia? No se pierda el próximo capítulo de Décimo Grado. Amigos en los buenos y en los malos días. Para el fútbol las clases.